Bueno, se han pasado ya 4 minutitos de las 11 de la mañana. Seguimos aquí en La Crecida. Estás escuchando Radio El Grito, 88.5. Prometimos visitas en el piso, Moni, y lo hemos logrado, ¿eh? Los viernes, principalmente, todos los días, pero los viernes nos gusta acá terminar la semana, sí, recibiendo gente. Así que bueno, le damos la bienvenida a Flora, que está aquí en el piso. ¿Cómo andás? Buenas, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Muchas bien. Gracias ahí por la invitación. Bueno, ¿cómo andás? Bien, ¿eh? Todo tranquilo acá, disfrutando de la sierra, hace muy poquito, así que bastante nueva en la zona. Es una nueva vecina hornillense. Sí, digamos que sí, ojalá. Veremos. Viste que dice, no sé, me han llegado rumores de que la sierra o te abraza o te expulsa. Sí. Bueno, para mí me está abrazando ya hace un par de meses, pero bueno, vamos a ver qué sucede. Sí. Yo te diría que en general te abraza. Te abraza. Pero es verdad, sí. Tampoco vamos a ser tan románticos y que... Claro. No es fácil. Vamos a darle un tiempo. Sí. Hay que pasar el invierno. Hay que pasar el invierno. Otra es la frase. Claro, a fin del invierno llegué. Ahí, por el final. Te avisaron. Y sí. Tú dijiste. Dije, bueno, vamos a ir tanteando cuánto frío, cuánto crudo es. Pero bueno, estamos bien. Estuvo tranqui igual este invierno. Así tranquila. Que no. Sí, ¿no? Me han dicho. Bueno, y este fin de semana y aquí en la Biblioteca Popular de los Hornillos. Sí, yo estoy viajando con una función de cuentos y canciones, un proyecto que se llama Voces Rodantes, que es dirigido como al público familiar, a las niñas. Y bueno, este fin de semana, este sábado, estoy en Hornillos, en la biblioteca, ahí al lado de los bomberos. Y el sábado que viene en Las Rabonas, en la Biblia de Las Rabonas, que está ahí en la posta turística, todo sí, turismo. Uh-huh. Así que, bueno, andamos difundiendo eso un poco. ¿Y cómo es el espectáculo? ¿Lo venías haciendo hace mucho? Sí, en realidad el proyecto arrancó en el 2013. Yo formaba parte de una biblioteca popular en Buenos Aires, en el conurbano. Y bueno, surgió como una extensión de la biblioteca y le dimos forma de Bibliobici. Entonces se llamaba Bibliobici Voces Rodantes. Y con esa Bibliobici iba hasta los comedores, los hogares, los jardines de la zona o barrios aledaños a la Biblio, como una extensión. Y hacía talleres, contaba algunos cuentos, algunas canciones y... Y bueno, después me independicé ahí de la Biblio, yo me mudé a Zona Oeste también en Buenos Aires, en conurbano, y lo moví por ahí ya con una camioneta, una Biblio móvil pasó ahí a ser. Y bueno, y ahora está más en formato función directamente, sin todos los libros y la movida más de taller, sino como más función. Y la función gira en relación a la palabra que se sale del formato por ahí serio y que se juega más a una palabra juguetona, a una palabra que hace rimas, que es disparatada, que se anima como a salir sin la presión de que tenga que ser interesante, ¿no? Como que la palabra esté ahí como un juguete sonoro. Y bueno, hago un poco cuentos y algunas canciones también que se van mechando entre los cuentos, canciones para jugar con adivinanzas. Y bueno, no, nos divertimos un poco ahí en la función. Está bueno. ¿Y es para toda la familia, espectáculo o puntualmente para niñas? Sí, en realidad yo digo que es para niñas, para las infancias y para las niñas que llevamos adentro también, ¿no? Porque el espectáculo, la función, como que busca un poco conectarse con eso, con la liviandad y las ganas de jugar. Entonces, bueno, si somos adultos, buscar como al niño que tenemos adentro y permitirse eso, fantasear, entrar en ese mundo mágico que para mí es la literatura, los cuentos, las canciones, eso. Ahí va. Básicamente. Te veo que entraste con un librito en la mano. entré con algo porque me traje algo para compartir, algún cuento o algo. No los de la función, para invitar a la gente a que se venga a verla en vivo. Pero bueno, traje alguna de las cosas que me gustan compartir ahí. ¿Querés que te lea alguno? Dale, encantado. Bueno, en la función hay cuentos de brujas, hay algunos de monstruos, de hacer llover. Este que te traje es uno de Ana María Yúa, que dice la temible Filiberta Barrabasa. Es un cuento en rima. Y dice así. Filiberta Barrabasa, una bruja un poco extraña, convertía a las personas en temibles alimañas. A Pepe el Rubio, un vecino, lo convirtió en mono albino. A Pedro, que era chiquito, le tocó ser mosquito. Transformó a una niña hermosa en una horrible babosa y al horrible de mi hermano en un hermoso gusano. En su mansión encantada, con la cabeza en la almohada, Filiberta Barrabasa soñaba barrabasadas. Les chiques, atacamos a la bruja con dos armas, un espejo y una aguja. Una niña llamada Carola la pinchó con su aguja en la cola. La bruja lanzó un fuerte grito. Se entreabrieron sus ojos malditos y nos quiso encantar con un hechizo. ¡Que se conviertan todos en erizos! Por suerte, los dos chicos más forzudos sostenían nuestro espejo como escudo. El hechizo revoltó contra el espejo y la bruja se hechizó con su reflejo. Por favor, no pregunten por mi bruja, de la pobre nadie sabe qué se hizo. Solo sé que si se sacan bien las púas, qué delicia es el guiso de erizo. Bueno, esas son algunas de las cosas que compartimos. ¿Esta de quién era? ¿De la autora? Ana María Yúa. Ana María Yúa. Sí, hay algunas poesías que utilizo que son de autores o autoras y otras leyendas o cuentos más de tradición oral. Que bueno, se van transmitiendo de boca en boca, no sé, de generación en generación. Siempre están ahí, presentes. Entonces, para quien está escuchando y se quiere acercar, el horario. Mañana, sí. Sábado 26 de octubre, sí. La función va a ser en la Biblioteca de los Hornillos a las 18 horas, a las 6 de la tarde. Es a la gorra, así que eso, invitamos a todos los que quieran participar. El que quiere, el que puede, colabora, y el que no, también puede, es bienvenido. Eso este sábado, y el sábado 2 de noviembre en la Biblioteca de las Rabonas, ahí sobre la ruta, a las, creo que el de las Rabonas es a las 17 horas. 17 horas. Sí. Perfecto. Pero este sábado 18 horas. Aquí 18 horas. En Hornillo. Y el otro. Y bueno, y ahí ya irás viendo cómo. Y ahí ya iremos viendo cómo resulta. Uh-huh. ¿No? Pues ya que estás haciendo la gira de bibliotecas, puedes ir a la de Las Rosas. Sí, me han comentado, pero no he pasado. Estuve por Villa Las Rosas, pero no. Que también suelen hacer ahí funciones, cine, talleres. Uh-huh. Está linda también. De una, vamos a ir a promocionarla también. Vamos a ver cómo se da. Bueno, le contamos a quien está escuchando, aparte de invitarles a la función de mañana, que Flora también se vino con una guitarra. No dejamos pasar una. Un si no te quedas sin nada. Para que me tome un mate. Dale. Mientras Flora se toma un mate y prepara la guitarra, te contamos que siguen llegando algunos mensajitos al 1557-0127. A Flora también la vamos a anotar en el sorteo, porque todas las personas que mandan mensaje y nos visitan aquí en el piso, en un ratito se hace el sorteo para ir al cine, para ganarte alfajores, yerba, todo. Un CD. ¿Y qué más era? Y hasta un helado tailandés. Mirá. ¡Ay, qué rico! O sea, ¿de dónde lo traen? ¿De Tailandia? Sí, parece ser. Ahí, la duda se va a saber este sábado, mañana en la feria. Gaby decía, recién me prendo al dial, nos sumamos al sorteo y dale que ya es viernes, compañeros. falta poco para el domingo, jaja, dice. Hoy están todos con, ¿no? Sí, la, la ironía eleccionaria, podríamos decir, ¿no? Y ustedes están de fiesta, ¿no? Hoy, a la Urpila, ¿puede ser? Sí. Ya no sabemos si decirlo o no decirlo porque estalla la Urpila. No hay más lugar. Ya hay un montón de reservas hechas. No, un montón, está lleno. Está lleno, pero qué se puede ir igual a mirar. Mira. Sí. No, igual se puede entrar. Ah, sí, sí. Bien. El tema de las reservas tenía que ver con el menú, con la cantidad de comida. Entonces se puede pasar a mirar todo el espectáculo, a comprar bebida, pero no va a haber comida. Lleva tu sanguchito de miga. Hay que llevar viandita. Sí. Justamente escribí a Ivana, ¿no? Decía, hola radio, soy Ivana de los Hornillos. ¿Puedo ir directamente a la Urpila esta noche o cómo puedo hacer para reservar entradas? Bueno. Creo que reservar ya no, ¿no, Moni? Y calculo que no, porque hasta anoche, muy tarde en la noche, quedaban dos lugares. Dos lugares nada más, sí. Ya solamente. Explotó. Sí. Ahí mandaron el flyer de Flora. Acá lo veo. Ah, buenísimo. Sí. No. Historias, música y poesía para encender la fantasía y avivar el corazón. Exacto. ¿Quién se puede resistir a eso? Oh. Vénganse. Yo no me resistiría. No, no hay forma. Bueno, le mandamos un abrazo y gracias Mirta ahí que nos comparte el flyer. Lo teníamos, pero bueno, estas cosas de teléfono de WhatsApp. Que desaparece todo rápidamente. Todo y aparece. ¿No? Sí. Desaparece y aparece. Así que bueno. Bueno, Ivana dice, uy, qué bueno, contenta por el éxito, muchas gracias. Pero anda igual, Ivana, ¿eh? Anda igual que va a estar re lindo. Va a durar como 3 horas el espectáculo, ¿no? Sí. Ahora cuando termine la crecida, hacemos la invitación formal nuevamente para acercarse esta noche a la Urpila. Bueno, ¿qué es lo que va a sonar ahí? A sonar. Bueno, es una canción que le hice a una perra mía, que es una compañera de aventuras y de viaje. Ella también es parte de Voces Rodantes. Así que se llama Ronda y en realidad la ronda viene por el hecho de compartir. Viste que en las rondas siempre suceden cosas lindas muchas veces, donde uno comparte un mate, comparte, no sé, una asamblea, comparte una música, un fogón. Así que, bueno, por eso le puse ronda a mi perra. Y bueno, y es parte de las funciones ella también. Porque a veces hacemos ronda o porque a veces se pone a ladrar en el medio de un cuento, ¿viste? Me hace pasar papelones. Pero bueno, así que ahí va una canción para la ronda. Con su larga cola la ronda elige a cada rondante. No acepta desplantes y poco les exige. Que armen la ronda como mejor puedan, con ganas de alondra y alma de rueda. Que los miedos se escondan y asomen la suerte, y que la mano de amigues apreten bien fuerte. Y con una sonrisa brillante oportuna, se sumen a la redonda ronda de luna. Sombrita en el camino, cuatro patas siempre atrás, buscando en la mañana un buen solcito pa' tomar. Sale la ronda para jugar. Ternura de ojos redondos, color de noche estrellada. Viajera guardiana, un ovillo de lana, duerme la siesta sobre mi cama. Lobita de luna, corazón de mis círculos, let it. amiga. Cada mañana levantarme con tus besos y lamidas, esa es la ronda más atrevida. Y si la ronda se arma y se siente tamborilear, suavecito encuentra el centro y ahí late su cantar, entonces sale la ronda. Así que los esperamos en esta ronda redonda de cuentos, canciones y mucho amor. Bueno, gracias aquí por acercarte acá a Radio Grito. Acá me ha mandado un mensajito Paula, dice: buenas, acá Paula desde Las Rosas. Qué linda la propuesta de Flora. Qué bueno que sigan llegando artistas al Valle. Abrazo. Ahí tenés. Bueno, muchísimas gracias Paula y muchas gracias a ustedes por haber ahí... invitadome a difundir un poco lo... Dale, lo aquí hago. Estaremos invitando a las niñas que andan dando vuelta por aquí, por la ronca. Y bueno, y difundiendo un poquito. De una. Sí. Muchísimas gracias. Y bueno, mañana, hoy a la noche, los veo. Seguro que me doy una vuelta sí. por ahí. Ahí en la Urpila. En la Urpila. Dale.